cuando estoy y mis ojos ya no pueden verte. Oscuridad fuera y dentro, en este silencio cayendo estoy y mis manos no saben dónde buscar. La soledad es mi infierno, qué frío me siento. ¿Dónde enterrar lo que ha muerto? ¿Cuándo se va el sentimiento? Sigue viva en mi cabeza y no morirá jamás. Se